Tengo unos zapatos viejos y no los quiero tirar. Aunque tienen agujeros, los aprecio de verdad. Ellos son mi historia, mi pena y mi gloria, son mi personalidad. Oh, oh, oh. Donde quiera que los llevo, llaman mucho la atención. Quizás porque algunos dedos se me salen de emoción. Y andan por banquetas, ya sin agujetas, les gusta salir al sol. Pero yo lo...